Dímelo. Visa. Endiamantado, siempre volado. Ahora me miran que ando bien tumbado. Muchos me han fallado, pero ya he gastado mucho más dinero de lo ganado. Ahora que saben que estamos arriba, piensan que uno no ha batallado. El Jesucristo en el pecho es necesario, pero lo traigo endiamantado, ey. Me gusta lo caro, ey, como Rafa Caro, ey. La paré en el carro tronando corrido, brindando con Ray Rose. Ahora me mira tumbado, siempre bien volado como debe ser. Es un verazo de feria, ando todo tatuado como Little Wayne. Ando bien flow, flan Sinatra, la 9 de julio me siento Gardel. Me anda buscando el gobierno, si hubiera un problema me pelo en el jet. Ey, Nata, pélate a la verga, pa. Callaron las tres letras, güey. Aquí le damos topón nosotros a la verga. Jálese, viejo, pélese a la verga. Endiamantado, siempre volado. Ahora me miran que ando bien tumbado. Muchos me han fallado, pero ya he gastado mucho más dinero de lo ganado. Ahora que saben que estamos arriba, piensan que uno no ha batallado. El Jesucristo en el pecho es necesario, pero lo traigo endiamantado. Bien empolvados, encapuchados. En la Suburban los paquetes cargo. Traigo el R15 bien customizado. Y el logotipo se te bien grabado. El juego cambia, el hocico le está pe. A más de uno los dejamos a pie. El viejo continente lo conozco bien. Llego a Barcelona y voy al W. Ya no pregunto cuánto es lo que cuesta, no más que me lo agreguen a la cuenta. Viviendo recio conozco la vuelta. Yo la he vivido, a mí nadie me cuenta. Me compré mi primer Cayenne, fue a los 16. Andando enloqueando, enemigos me busqué. Endiamantado, siempre volado. Ahora me miran que ando bien tumbado. Muchos me han fallado, pero ya he gastado mucho más dinero de lo ganado. Ahora que saben que estamos arriba, piensan que uno no ha batallado. El Jesucristo en el pecho es necesario, pero lo traigo endiamantado. Endiamantado, siempre volado. Ahora me mira que ando bien tumbado. Ya no pregunto cuánto es lo que cuesta, no más que me lo agreguen a la cuenta. Viviendo recio conozco la vuelta. Yo la he vivido, a mí nadie me cuenta.